Este programa llega a usted gracias a las siguientes empresas. Salsas Tepicor, la salsa más picante de México. Atención, atención, atención, atención. Los comentarios y opiniones expresadas en este espacio informativo son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. Por lo tanto, esta empresa XEUX se deslinda de la responsabilidad de las mismas. La información veraz y oportuna de los sucesos más importantes de México, Nayarit y la región. Con la experiencia y seriedad informativa. Esto es El Micrófono, bajo la conducción del licenciado Octavio Bertrand Parra. La veracidad, objetividad y frescura de la información. Bienvenido. Buenas tardes desde Tepic, Nayarit, capital. Los saludamos a través del micrófono. Estamos preparados para informarle. Bueno, ¿qué le parece? Es viernes, primero es viernes. Gracias a Dios que es viernes. Las Chivas perdieron ayer 1-0. Jugaron bien y perdieron como siempre. Digo, los equipos mexicanos se les está pasando eso. Juegan, dominan, hasta... Oye, pero el equipo ese, de ¿cómo se llama? ¿Cucu qué? ¿O qué? Cúcuta. Oye, parecían como 10,000 en la cancha. Todo taponeaban. Bueno, fue un partido que habrá de comentarles en Super Deportivo, Antonio Redondo y Michel Cruz. Yo soy Chiva de corazón, eso ya lo he reconocido siempre. Y por eso, ayer ahí metió en el partido para que ¡pum! Un gol. Una descuidada. Ay, con tan poquito se murieron. Con uno bastaba. Bueno, ahora el Guadalajara depende de los resultados de otros, ganar sus 6 puntos y que los, bueno, combinaciones, como se ha complicado el fútbol mexicano. La encuesta está ahí, debe quedarse Hugo Sánchez. El lunes se reúnen los directivos de los clubes para determinar el destino de Hugo Sánchez. ¿Deberá hacerse o no deberá hacerse? Bueno, hay algunos que empiezan a sacar la cabeza. Ayer La Volpe dio una opinión así, somera opinión. Pero opinión al fin, con todo el veneno del mundo, fina, si usted quiere, fina. La otra fue de Ferretti, dijo, no, yo no quiero la selección, y es que está aceptando de que debe salir alguien de la selección, y esto no se trata más que de Hugo Sánchez, y si están pensando en mí, no, yo no le entro a la selección. Es una manera de decir que Hugo no debe estar ahí, que debe estar otro. ¿Quién? Han dicho de algunos nombres que ni me acuerdo. En fin, esos son otros detalles. Porque es viernes, platicamos ese asunto, ya habremos de conocer toda la información deportiva en su justo momento a la una, a las dos, ¿por qué dije a la una? A las dos, ya, a la una, a las dos y a las tres, no, a las dos de la tarde con Antonio Redondo, Bertrand y Michel Cruz. Bueno, ¿qué edad le parece buena para casarse? No, usted póngale, cuando se canse de ser feliz. Ay, Dios, esa está buenísima. ¿Qué edad? Esa es la mejor respuesta que he escuchado, ¿eh? La mejor respuesta que he escuchado. ¿Qué edad le gusta para casarse? Cuando se canse de ser feliz. Muy buena, no se me olvida. Esa la dijo mi productor, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? Que quede claro, sí, porque ahorita me... olvídate. Está la cosa sensible. ¿Qué edad le gusta para casarse? Hasta que se canse de ser feliz. Cuando se canse de ser feliz. No, le digo esto. Se está pensando por parte de una propuesta que hacen los senadores del PAN y del PRD, Convergencia, tres partidos políticos, han presentado una iniciativa para aumentar a 18 años la edad mínima para casarse. Claro, entre hombres y mujeres, ¿eh? Porque en el DF ahí ya sabe la famosa ley de... Otra ley que permite casarse entre sexos. Ya se aprobó esa, ¿no? Sí, ya se aprobó. Bueno, cada quien hay que respetar sus preferencias sexuales. Pero en este caso se habla de hombres y mujeres. A 18 años mínimo. Así que los chavitos que ya, no, pues vámonos casando, que les llegue el amor y las palomitas, el mariposeo en el estómago temprano y le dice yo te quiero, te amo. ¿Y con qué me vas a mantener? Pues con nuestro amor, la mitad de amor y la mitad de qué, pues de amor, mitad y mitad. Y ahí se la van llevando, ¿no? Y la otra mitad, bueno, pues de amor y puro amor. Sin saber que, bueno, hay responsabilidades que cumplir. 18 años podría ser, si la reforma se da. Esto ha entrado apenas en la negociación en el seno de la Cámara de Senadores por parte del Partido Acción Nacional, el PRD, me llama la atención, y Convergencia, al presentar esta iniciativa de reforma para aumentar a 18 años como mínima edad para casarse, tanto para la mujer como para el hombre, no sé si aplique en el otro sentido. Se plantea eliminar la facultad de las autoridades administrativas de conceder las dispensas de la edad para contraer matrimonio. Dicho, pues como aquello, ¿no? Si se comen la torta antes y no, pues tienen que casarse, pues están chavos que son menores de edad, pues ni modo, aquí se tienen que casar. Entonces ahí se daba la dispensa de la edad y se casaban sin tener la edad civil oficial. Por aquello de que pues venía un bebé, lo que usted quiera, habían dado el paso para contraer matrimonio, además de realizar programas para prevenir el embarazo de niñas y adolescentes, como un programa colateral a esta idea, es como la está planteando Acción Nacional. Y que, si esto sucede, tendrán que esperarse hasta que tengan 18 años, que tengan, pues fíjate qué a gusto, imagínate. Total, si sale embarazada, hasta los 18 años decido, no sé, en ese lapso, me quedo pensando en el lapso, no sé, de los 15 a 16, en la que ya se puede concebir la probabilidad de tener un hijo, pues queda en la, o en qué, cuál será el estatus legal que guarda un chaval o un joven, una joven, porque pues finalmente a los 18 ya pasaron 2 años, sigue su relación y con mi hermano Mario, sigue la relación esta y después, ¿qué? ¿Queda el compromiso de la obligatoriedad de casarse a los 18 años? No sé, hay que entrar un poco en estos detalles que son los detalles finos. Bueno, sin embargo, por ahora está la propuesta de casarse a los 18 años, ¿no? ¿Qué edad es la buena para casarse hasta que se canse de ser feliz? Bueno, está buenísima esta. ¿Hasta cansarse de ser feliz? Ya que te canses de ser feliz, no puedes casar. No me la sabía esa, buenísima, buenísima. Bueno, sí. Una mentira a fuerza de ser repetida constantemente llega a ser verdad. El senador Guillermo Tamborrel Suárez informó que en México existen 388.831 niños y niñas de entre 12 y 17 años que están casados. Es increíble este dato de aceptar 12 años, hay niños que están casados. O viven en unión libre, como lo quiera ver, lo que contraviene diversas disposiciones, inclusive internacionales. Para esto, el legislador recordó que desde 1983 la ONU habría adoptado en la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de estos. La convención dispone que las naciones, incluidas México, dicten disposiciones para abolir el matrimonio de los niños o adolescentes y aprobar leyes que aseguren la libertad completa en la elección del cónyuge. Sin embargo, se afirma que la mayor parte de los códigos civiles de los estados del país establecen como edades mínimas para casarse 14 años para mujeres y 16 para hombres. En lo general, el interés superior de la infancia ha quedado relegado por quienes debemos legislar a su favor, y en esto pues están en estudio justamente esta probabilidad de hacer ley en que los matrimonios deban entonces sujetarse a una edad mínima de 18 años de edad. Es la 1:12, 1:12, corte comercial, regresamos. Bien, vamos a continuar este espacio de noticias de el micrófono. Bueno, pues, por otro lado, en el asunto del PRD, en el asunto de la definición de quién deberá ser el nuevo líder nacional de este instituto político, Arturo Núñez asegura que a pesar de la lentitud en la que se están llevando los cómputos de votos que ya se reanudaron, el domingo, el próximo domingo, y es da otra fecha, es la que es esta, la tercera, creo, una tercera fecha que dan, podría haber resultados de elección para quien deba ser el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues parece ser que, y lo digo así porque han puesto dos fechas anteriormente en el que deciden que habrá de ser en ese día cuando se dé a conocer el resultado final. No se ha podido por alguna circunstancia. Ahora se ha asegurado por parte del Comité Técnico Electoral del partido que esto podría ser a más tardar el domingo. Este órgano se dijo preocupado ante la lentitud de los 12 cómputos estatales que faltan por concluirse. Representan un porcentaje muy importante, es el DF nada más, imagínense, creo que es la cuna del perredismo, creo, digo, por la repetición de decisión que han dado en elegir a sus autoridades, el Estado de México también. Bueno, sin lugar a dudas, este domingo habrá un cómputo, dijo, por parte del técnico electoral, dice que no sé si vaya a ser legal o no legal, depende de lo que contemos con los 12 estados que faltan. Tenemos, dijo, reportes de distintos avances, en algunos casos van muy lentos y les preocupa porque su propósito es cerrar el domingo. Vamos, dijo, a acelerar que los cómputos en las entidades que faltan 12 se cierren para poder concluir el trabajo, dijo Arturo Núñez, presidente de la Comisión Técnica Electoral del PRD. Señaló que solo se han abierto los medios a los medios de comunicación 4 de los 12 conteos estatales por razones de seguridad o porque alguna de las partes se opone. Yo recuerdo que públicamente lo dijeron, que no se oponían, que llegaran los medios, es más, que exigían que estuvieran los medios de comunicación checando y viendo como un testigo de honor, que no puede ser otra cosa más que un testigo de honor, no tiene facultades de nada más, y supongo. Y entonces estarían ahí presentes. Dicen que ellos ahora que por razones de seguridad o porque alguna de las partes se ha opuesto, en diferencia con lo que habrían dicho a los medios nacionales, específicamente en el noticiero de López Dóriga, en la que estuvieron los dos, dijeron que no tendrían ningún inconveniente. Ahora dice Arturo Núñez que alguna de las partes se está oponiendo. Depende, dijo, porque en algunos casos los delegados están de acuerdo y en otros no. Y esto hace que las cosas se pongan muy tensas, ahí donde haya garantías, se habrá de hacer. El reporte hasta este mediodía del día de hoy, los avances en los cómputos, es que en Tabasco faltan solo 5 casillas de 189 por computarse. Hasta esta hora en Chiapas faltan 16 de 249. A la 1:16 de la tarde en el DF llevan 420 de 947, menos de la mitad. En Oaxaca, a esta hora, de 106, van contadas 106 de 209, menos de la mitad. En Zacatecas llevan 122, en el Estado de México faltan por computarse 20 de 1049, ya la libraron. En Puebla faltan 25 casillas de 126. En Tamaulipas 19 de 73. Guanajuato no ha iniciado el cómputo, se prevé que hoy inicie o esté por iniciarse. En Michoacán solo faltan 4. En Zacatecas, Querétaro y Durango terminaron ya los cómputos a esta hora, le hablo de la 1 de la tarde con 17 minutos. Va a haber una reunión privada entre el presidente nacional de ese instituto político, Leonel Cota Montaño, el secretario Guadalupe Acosta Naranjo y el Comité Técnico Electoral y el propio presidente del Consejo Nacional, Camilo Valenzuela. Ahí, en esa reunión, podría definirse si se aplazara o no la fecha del Consejo Nacional convocado para este fin de semana. Es como están ahora las cosas, justamente en este asunto de la votación del PRD. Es la 1 de la tarde con 18 minutos. Corte, regresamos. Bueno, ayer platicábamos del asunto de las famosas renuncias que se pudieran dar en algunos municipios, en Tepic. Alguien ha comentado que se ha hecho público por lo menos la intención de dos personas que pudieron hacerlo. Ayer se daba a conocer de que Bahía de Banderas pudieran ser 6 los que estuvieran en la decisión de separarse también de sus cargos para buscar un puesto de elección popular. que creo que la ley no lo prohíbe, simplemente prohíbe actos de proselitismo o que se usen recursos del patrimonio o del erario estatal o municipal al que se desempeñen. Bueno, pues el presidente municipal a este caso de Tepic, Manuel Humberto Cota Jiménez, dice que es importante que baje la calentura política de algunos. Exigió ahora sí la separación del cargo de los funcionarios que pretenden la nominación de las candidaturas a las diputaciones y regidurías rumbo a los comicios intermedios del 6 de julio. Tan claro, le dijo Liliana Rodríguez, mi coordinadora de comunicación social o directora, como se le llama, jefa, pues, si quiere, y al director también de aseo público, Marco Antonio Figueroa, si quiere, presenten su renuncia, cuanto antes, dijo, para que sigan sus proyectos, ya no busquemos, no le demos vuelta ni a lo directo. Liliana, ¿quieres? Renuncia. ¿Quieres? Renuncia. A los que quieran que renuncien de una vez, para que puedan entrar directamente a la contienda interna, ahora es interna, supongo, de los partidos políticos. Yo los invito, dijo el presidente municipal, a resolver problemas, no a llevar más. Los invité, dijo en su momento, que me ayuden a resolver problemas, no a que me traigan problemas. Pero dice que él les iba a regalar su libertad. Mira, el que quiera se va. Llegando el 15, cobra su quincena, ya les vi la cara larga, por ejemplo, los dos que expresaron su aspiración, están de vacaciones porque no van a traer aquí un problema, porque si el presidente lo está diciendo, es el primero que debería poner el ejemplo, y que debería estar que se le quemaran las nueces. No, yo estoy aquí tranquilo, serenito, muy tranquilito, así lo dijo el presidente municipal de Tepic. Él está tranquilo, sereno, no pasa nada. Y a los que quieran, dijo, bueno, pues que de una buena vez se vayan. Y se lo dijo directamente a Liliana, ¿no? Ya, si no, pues, adelante. Adelante. Bueno, hay muchas versiones de estos, de que los que se van, los que se quedan y los que están decidiendo esto. Este éxodo, si es que así le pudiéramos llamar, se podría dar no solamente en el ámbito de las presidencias municipales que se están dando, y solamente como un aviso, como una intención, como una idea sobre esto. A ver, vamos a algo de fondo y regresamos en un momentito más. Bueno, y entonces le decía que en esto de las decisiones de cada una de las personas que quisieran entrar a la contienda electoral, bueno, pues podrían estar también, no sé, hasta los diputados que quieran ser presidentes, los presidentes que quieren ser diputados. ¿Cómo ese trampolín es tan, cómo le llaman? El trapecio, doble trapecio, los de aquí quieren para allá y los de allá quieren para acá. Dicho tan claro, los diputados quieren ser presidentes y los presidentes quieren ser diputados. Y en esto, bueno, pues ya llegada la fecha, yo creo que el viernes 4 de abril, es de mañana en 8, ¿no? Mañana en 8 tendría que ser definitiva, en que se acerca la posibilidad de que algunos diputados puedan tomar la decisión. Yo creo que esa es la fecha más cercana, porque es viernes, el sábado sería lógicamente 5 y el domingo 6. Fecha límite que tendrían para hacerlo, o sea que estaríamos a una semana de saber quiénes están decididos a separarse de su cargo. Hay algunas probabilidades de algunas gentes que están siendo manejadas, como el diputado Chang, como la alguien dice que podrían estar otras gentes, ¿no? Araceli Barba, Emma Araceli Barba, dicen que también podría solicitar licencia. Y eso le digo buscando la presidencia municipal también de Bahía de Banderas, de lo que en pasillo se dice, no es nada oficial, es simplemente por dar a conocer cuáles son los nombres que más o menos están manejando. Araceli Ramos también, del PRD, podría ser de una de las gentes que ha expresado, por lo menos han dicho, que están en el análisis de decidirse si pueden pedir licencia. Ella iría por Santiago, según se ha sabido, siendo oriunda de ahí, Araceli Ramos Parra, podría ir por esa posibilidad, ¿no? Hay otros que dicen definitivamente, no, yo me quedo aquí, y otros que han dado su abierta expresión de que están analizando la posibilidad de esta, y hablan inclusive de Grisela Villa, que podría presentar también licencia, aunque se ha dicho que no se ha decidido por qué puesto buscaría. En fin, ahora hay que ver quién es, cómo quedará conformado pues el Congreso, ¿no? Porque hay que voltear a ver a los suplentes, eso es ahora la opción. Hablan de mucha gente, de Cristina del Real Chávez, hablan de Roberto Sandoval Castañeda, hablan de Lucas Vallarta Chan, hablan de de diferentes gentes, ¿no? De Fortunato, ya lo dijo inclusive en alguna ocasión. ¿Quién más está? Bueno, de los que se vienen a la mente, de los que se han sonado en los últimos tiempos, son esas personas. De ahí viene pues todo en la cadena de probabilidades, y solamente eso, probabilidades de que puedan estar en busca de entrarle a la contienda electoral que está por llegar. Y ahora están en cuestiones partidistas. Después tendrán que hacerlo a nivel de registros legales ante los partidos, y los partidos ante el Instituto Estatal Electoral. Vamos a ir a un corte comercial, es la 1:30 p.m. Bien, vamos a continuar en este espacio de noticias. El micrófono transmitimos en el 810 de AM, lo sabe usted, a través de la consentida de Nayarit. Bueno, pues se pone calentito este asunto de la hablando del caso de los Estados Unidos. Hillary Clinton ayer daba números que empataban a Obama en la contienda electoral. Creo que en los próximos tiempos habrá de tomarse una decisión. Si no mal recuerdo, estaban en 45-45 en porcentajes aproximados. Pero bueno, ha empezado la guerra sucia, un poco la guerra sucia en el caso de este partido político en los Estados Unidos. Ahí está un Obama y está Hillary Clinton buscando la nominación de su partido, buscando la presidencia de la República o la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, déjenme comentarles que Nayarit, en el caso de Nayarit, es un estado que ha crecido económicamente por medio de la captación cada vez en mayor grado de inversiones en diferentes rubros. Y esto ha podido ocurrir gracias al clima de paz, orden y trabajo que existe en la entidad y que genera el gobernador Ney González Sánchez con la aplicación del plan de desarrollo. Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Económico, Alonso Villaseñor Anguiano. Gracias a esa dinámica, dijo, nuestro estado se encuentra colocado en el tercer lugar de captación de inversión turística en el ámbito nacional y en la tercera posición en lo relativo a crecimiento económico. De acuerdo con una investigación realizada por la División de Estudios Económicos y Sociopolíticos del Banco Nacional de México, filial mexicana de Citigroup, el Producto Interno Bruto en nuestro estado creció 6.4% durante el pasado año, exactamente el doble del promedio nacional, que se ubicó en el 3.2%. Esto es cifras que significan que alentadores en principio, significan que en este Nayarit está dejando de ser el cabuz nacional. Cabuz significa el último lugar en el tema de lo económico. Y ahora, con esta nueva dinámica que se le ha impreso por parte, a decir, del señor, ¿cómo se llama? ¿Anguiano? Se me fue el nombre. Pero ahorita lo recuerdo, pues. Rápido, correle. Alonso Villaseñor Anguiano. Dice que, bueno, pues esto nos dará un crecimiento importante. Ahora, volteé a ver su bolsillo. Ándele, ¿cómo anda? ¿Va con lo que dice el señor? Si está así, pues así está, estará bien, ¿verdad? Bueno, ¿quién tenemos? Vamos a prepararnos, está ya listo en nuestra línea telefónica para darnos su reporte de todos los días. Como siempre, mi compañero y amigo Javier Rojo Fregoso. Adelante, Javier, buenas tardes. Gracias, Luis Octavio Beltrán Parra, me da gusto saludarte. Claro que tenemos información. Bueno, pues un gran problema enfrentan los productores de mango de la variedad Ataulfo en Nayarit. Más de 5,000 hectáreas están colapsadas debido a las a los fuertes vientos de chorro, a las heladas y por supuesto al eclipse lunar que tuvimos hace menos de un mes. Según nos dice el dirigente de los campesinos de la CNC de Nayarit, Trinidad Miramón Santiago, hay preocupación entre los campesinos por este duro golpe a su economía, y es que prevén que la cosecha de mango de la variedad Taulfo va a ser un desastre. Escuchemos lo que dice el líder de los campesinos. Bueno, el día de hoy me platicaba el presidente de la Unión de Productores de Mango de nuestra organización de la CNC, don Jesús Ramasco, y me decía preocupado que están los productores de mango preocupados en razón de que están detectando que en la variedad del mango Ataulfo se está cayendo mucho el mango. Ellos atribuyen sobre todo el mango chiquito, que alguno está floreando, otro ya es el mango chiquito, y manifestaban pues que ellos creen que derivado de los vientos, de los fríos fuertes que ha estado haciendo, de los distintos vientos de chorro que ha estado muy fríos, y aparte del eclipse que hace como 20 días hubo, están viendo que preocupados, muy preocupados, de que efectivamente se está cayendo mucho mango. Entonces hay una gran preocupación que quieren acercar ellos, y estamos acercando esto ante la propia autoridad de San Francisco para que tomen cartas emergentes, pues, para efecto de que porque está por colapsarse la producción de mango Ataulfo en el estado. ¿Cuántas hectáreas hay plantadas de eso? Pues debe haber cerca de 5.000 hectáreas en el estado sembradas de mango Ataulfo. Pues eso es lo que dijo Tidá Minamón Santiago. Hay preocupación, por supuesto, entre los campesinos por esta grave situación por la que están atravesando, y ojalá que el gobernador del estado, Ney González, pues les dé la mano. En otras noticias, Cándido Ortiz Hernández es uno de los fuertes aspirantes a la alcaldía de Santa María del Oro, entre otros priistas destacados que buscarán ser candidatos del tricolor a la presidencia municipal aquí en Santa María del Oro, en el sur de Nayarit. El propio Cándido Ortiz Hernández advirtió tener muchas posibilidades de lograr esta candidatura con el apoyo de los campesinos a los que representa en Santa María del Oro. En otras noticias se sigue trabajando fuerte allá en el sur de Nayarit, en el municipio de Amatlán de Cañas. Carlos Casillas Villaseñor sigue insistiendo en que buscará ser candidato a diputado local, pero si no se puede, a presidente municipal de Amatlán de Cañas, y es que dice que con el trabajo que ha hecho allá al frente de los campesinos se ha logrado mantener la unidad de este importante gremio como son los campesinos de Nayarit. Y ya para terminar con la información, también en el Congreso del Estado hace aire, y el actual secretario particular del presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Romano Alatorre, tiene muchas aspiraciones, tiene ganas de ser candidato a la presidencia municipal de San Blas, y bueno, pues hay muchas condiciones para Romano Alatorre, que pues dice que como buen sanblaseño le gustaría dirigir, por supuesto, a su municipio. No hay que olvidar que Romano Alatorre ya fue, en algún tiempo fue el dirigente de la FECSE aquí en Nayarit, también fue diputado local, y bueno, entre otras cosas, también ha sido miembro del Consejo Político Estatal del PRI, y es Jorge Armando Romano Alatorre, que quiere ser candidato del PRI a la presidencia municipal de San Blas, y dice que tiene muchas posibilidades de lograr esa candidatura. Esa es la información, Luis Octavio Beltrán Parra, me da mucho gusto saludarte. Gracias, Javier Jobregoso, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, suerte. Igualmente. Bueno, pues ahí está el reporte de Javier Jobregoso. ¿Vamos a corte o le sigo? Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos en este espacio de noticias del micrófono. Comentarles que en el crecimiento que ha tenido Nayarit resulta de la mayor importancia lo que dan a conocer. Haber crecido de esa manera es algo de relevancia, la verdad que lo es. Y muchas veces pudiéramos pensar que sería lo normal, pero ir caminando con esta dinámica en tan corto plazo no resulta nada fácil. Y esto se debe a que creo que los factores de la producción, tanto del comercio, de la industria hotelera, de las inversiones, el gobierno como facilitador de que ellos puedan estar aquí, ha sido un detonante importante. O sea, hacer confluir todos los esfuerzos en un objetivo común ha sido el éxito de que este Nayarit tenga otra cara, y sí la tiene, a pesar de los que no la quieran ver. Le comento por otro lado que el Instituto Estatal Electoral lleva notificados a la fecha alrededor del 70% de los más de 8.500 ciudadanos, gente que estará como funcionario en las mesas directivas de las casillas. A esas gentes a las que se les adjudica tanta responsabilidad y después se les pretende desacreditar. Lo digo por la pasada contienda electoral presidencial en la que se juzgó o se puso en tela de duda la honestidad de ellos. Por favor, es gente que lo hace con un sentido cívico, que no puede pagarse con nada, porque finalmente lo que más quieren es que las cosas salgan bien. Ahora, ciudadanos que van a fungir como funcionarios, seguramente la mayoría de ellos ya capacitados, algunos habrán tenido ya la experiencia de algunas otras elecciones, estarán formando las mesas directivas de casillas de la próxima jornada electoral del 6 de julio. Para ello, se les ha informado ya casi al 70%, a decir, del presidente de este organismo, el licenciado Sergio López Zúñiga, que de acuerdo a los plazos establecidos en la ley electoral del estado, los consejos municipales electorales tienen hasta el 31 de marzo como plazo límite para notificar a los ciudadanos que podrían desempeñar ese cargo en el proceso democrático en el cual se elegirían a los nuevos integrantes de los ayuntamientos y del Congreso del Estado. Asimismo, el presidente del Instituto Estatal Electoral, el licenciado Sergio López Zúñiga, precisó que serán instaladas alrededor de 1.220 casillas electorales en 20 municipios que conforman la entidad, 1.220, en las cuales se van a ocupar 7 funcionarios por casilla, 4 propietarios, 3 suplentes comunes, para hacer más de 8.500 personas que se tiene estimado podrán integrar estas mesas directivas para el proceso electoral de este año. En el caso de que algunos no aceptaran esta responsabilidad y que ya fueron convocados a participar en este evento cívico, los consejos municipales deberán realizar otro procedimiento para cubrir los cargos vacantes que por diversos motivos pudieran quedar ahí acéfalos. No pueden quedar acéfalos, tienen que ser cubiertos necesariamente. El presidente del instituto comenta que se cuenta ya con el 70% del avance en la notificación de estos ciudadanos que van a realizar esta importante y delicada tarea de recibir los votos, contarlos y contarlos bien. 1:47 p.m. Informarles que el PRI cuenta con sus propias áreas para capacitar a su militancia. Esto porque el Instituto Estatal Electoral ha dado capacitación a algunos partidos políticos. Ellos lo han aceptado porque algunas de las reformas no han sido entendidas a fondo y queda a veces sujeta a la interpretación que se le pueda dar por parte de quien las expone o las lee. Y para ser más precisos, han recurrido al propio instituto para que les diga exactamente qué significa o qué interpretación se le debe dar a tal o cual artículo. Sin embargo, el PRI dice que ellos cuentan con sus propias áreas para capacitar a su militancia en cuestiones electorales. Por ello, no ha solicitado y no solicitó la capacitación que habría ofrecido el Instituto Estatal Electoral. Quien es responsable de esta área, Trinidad Espinosa Martínez, comentó que para aclarar y precisar que su partido de ninguna manera con esto desdeña o desecha, desdeña, que es la palabra que utilizamos comúnmente al instituto, dijo, no, es que lo que pasa es que nosotros conocemos perfectamente la ley, la interpretamos, la analizamos junto con nuestros diputados, que son una importante mayoría ahora en el Congreso, y le damos la interpretación del espíritu de la ley que ellos sometieron a votación, tal y como lo manifestó el titular de este organismo, Sergio López Zúñiga. La recibimos la invitación, la aceptamos, de ninguna manera desdeñamos. Quien al hablar para los medios de comunicación señala que únicamente el PAN y el PRD estaban siendo capacitados electoralmente por la invitación que hizo el propio presidente del Instituto Estatal Electoral. El PRI tiene un departamento, como se le llame, ICADEP estatal, es donde se capacita en temas electorales, e indicó que fue precisamente este ICADEP estatal quien se encargó de llevar a cabo esa tarea, apoyándose en los cuadros que tienen en cada uno de los comités municipales para enseñarles y mostrarles, sobre todo, que conozcan fehacientemente cuál es el fondo y forma de lo que la ley electoral establece. 1:50 p.m. Bien, le comentaba del juicio político que fue promovido por el auditor general del órgano superior de fiscalización contra algunos alcaldes de San Blas, El Nayar, Jala, Tecuala y Compostela. Podría ser desechado, según decir del presidente de la Comisión del Gobierno Legislativo, Efrén Velázquez Ibarra, por considerar que presentaron los documentos relativos a las cuentas públicas fuera de tiempo y al existir voluntad de dichas administraciones para cumplir con la ley. Es por ello, dijo, que serán analizadas las solicitudes de juicio político que podrían quedar solo en una amonestación. El presidente del Poder Legislativo señala que en los próximos días se reunirá la Comisión de Justicia Partidaria para analizar la solicitud de juicio político que fue interpuesta hace poco más de 2 semanas por el órgano de fiscalización superior, en donde deberán analizar si existen los elementos suficientes para iniciar el procedimiento contra los ayuntamientos o si solo serán acreedores a una amonestación, ya que dijo que finalmente entregaron la documentación de las cuentas públicas, pero fuera de los tiempos establecidos. Por ello cree que solamente se podría tratar, en este caso, de pues una amonestación y nada más, que la documentación fue presentada, según decir del propio presidente del gobierno legislativo. Y por esto, pues, creo que no habrá de llevar más allá, por lo menos es el decir de el presidente del gobierno legislativo. Oiga, ¿ya sacó su credencial de elector? Ah, bueno, los que no, sáquenla, la va a necesitar el 6 de julio. Se han abierto los horarios, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en todos los módulos. Se han puesto inclusive algunos módulos itinerantes que van de poblado en poblado para que cuando la vea la camioneta ahí, sobre ella, para que le tomen la foto y bien guapo salga ahí, sobre todo el valor cívico, político que tiene ese documento. Saque su credencial de elector, es importante, es un elemento, vaya, con él no contamos, somos un cero a la izquierda, debemos de tener la responsabilidad cívica para que no otros decidan por nosotros. Saque la credencial de elector, es muy, muy importante, muy importante. Bueno, ¿qué será lombricultura? Lo primero que se le ocurre a uno es lombrices, lombricultura. Tendremos que ir a la escuela para saber qué es lombricultura. Hay un proyecto de lombricultura que se está llevando a cabo en el ayuntamiento de Tuxpan. Así sí es lombricultura, pues qué quiere. Es un esfuerzo más que se suma al ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, para que prevalezca un equilibrio ecológico a través del cuidado del medio ambiente. Se está llevando a cabo un proyecto de lombricultura, el cual tiene el objetivo de usar los residuos orgánicos fecales de los animales que entran al rastro municipal para transformarlos en fertilizantes y estabilizadores del pH del suelo agrícola. Este proyecto está instalado a la entrada del edificio del lugar que se tiene ya pues destinado. Se trajo lombriz variedad roja, California. No habrá otras cosas más importantes que... Bueno, que a lo mejor también eso es muy importante, ¿no? El medio ambiente. Pero tráiganse la lombriz. ¿Cuál? La roja de California. Pues, ¿para qué? ¿Para qué lograr que el pH del suelo agrícola se dé acá en... Bueno, pues eso es la lombricultura. Me llamó la atención. Lombricultura. Bueno. Ay, Dios de mi vida. Ah, bueno. Es que, no sé, a veces se me ocurren que hay cosas más importantes, pero a lo mejor son ideas mías, ¿no? Que pudieran estar trabajando en otras cosas que puedan ser más relevantes para nuestro estado. Bueno, oiga, de veras le recuerdo esto que es de verdad de suma importancia, el hecho de que saque su credencial de elector. Los días pasan y pasan y pasan y mañana dice uno, pues mañana no, es tiempo de el mañana es hoy, el mañana tiene que ser el ya, ¿no? Porque pues es un elemento vital para la próxima elección, no elemento, sin él no pueden hacer absolutamente nada. Y creo que todos los ciudadanos debemos de contar con este credencial elector, independientemente de las otras características que puede tener esta credencial, como la identificación, que va al banco y que le pagan, que no le pagan. Bueno, pues eso podría darse, ¿no? Le hablaba de, estoy recibiendo las últimas informaciones respecto del PRD. Están viendo la posibilidad de que se instale o no el Consejo Nacional. Eso ya se lo dábamos a conocer anteriormente. En este momento también se están trasladando militares al cuartel de Ciudad Juárez, donde son asignados durante las próximas horas misiones con objetivos específicos para desarrollar a partir del próximo lunes en ese lugar, Ciudad Juárez, lugar al que han llegado fuerzas federales del ejército para tratar de controlar lo que ahí se da. Por cierto, en el caso de Nayarit, de Milton Flores Ibarra, asesinado, se están dando las pesquisas y las investigaciones necesarias por parte de la Procuraduría para establecer responsabilidades y ver de qué se trató este asunto, ¿no? Bueno, en el caso de la Ciudad de México, de la reforma energética, ahora la presidencia, la diputada Zabaleta, pide al gobierno no enviar por ahora la reforma energética. No es que tiene mucha chamba y dice entrarle a estos menesteres, pues no, como que quién sabe. Sin embargo, la Presidencia de la República está afinando la propuesta de esta reforma energética que consideran importante. Inclusive ya hay una publicidad nacional que dicen que aguas profundas es donde está realmente lo que ahora vamos a necesitar en los próximos años. Bueno, pues es lo último que tenemos, sí. Se van los militares a Ciudad Juárez. Hay un asesinato más en Tijuana y que a veces aparece ya como una cosa cotidiana. Se está advirtiendo por parte de la Policía Nacional que el uso de aire comprimido se puede usar como narcótico. Hay que tener mucho cuidado. A veces vemos los esos que andan usando, ¿no? Los chavalos. Puede utilizarse o puede contener narcóticos. A veces los chavalos los usan los jóvenes, pues hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. La última información sigue siendo la misma. El PRD dice que el próximo domingo estaría en condiciones de decidir quién sería el nuevo presidente nacional del PRD. Bueno, creo que es toda la información que tenemos por ahora. Le agradecemos en todo lo que vale el favor de su atención, esperando contar con la misma mañana en punto a eso de la 1:00 p.m. después de Notisistema. Ah, el lunes, dije mañana. No, sí. Y ya se queda uno picado. No, es que uno llega de vacaciones con las pilas puestas, ¿no? O quiere correr uno para allá y lo para acá y todo lo demás, ¿verdad? Nos vamos. Gracias a nuestros compañeros que están en misiones muy importantes periodísticas y otros más que se reportaron a este espacio de noticias. Gracias. Transmitimos en el 810 a través de La Consentida, la UX. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra. ¿Sabe qué? Hágase un favor, sea feliz. Eso realmente es importante. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.